Cambiaba el tema que estaba ponele interpretando de alguna manera. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. 21:01 según nuestro reloj, el suyo ya debe estar marcando 21:02 cuando estés escuchando esto, claramente. No, buenas noches, Nachito, ¿cómo estamos saliendo? El pequeño delay que hay con el internet, ¿no? Que nos envía este intercambio de señales que mandamos de aquí a Estados Unidos y de Estados Unidos viaja a la estratosfera, pasa por un satélite que no me acuerdo el nombre en este momento, de ahí Kingston. Vuelve y después llega a nuestros oídos, nuestras computadoras y después a otros oídos, ¿no? Claro, esta. A sus oídos, porque a nosotros no llega a nada porque no estamos con el retorno. Ya se vendrá el retorno. Bueno, gente, el camino es largo, arduo. Hace ya prácticamente 3 años que estamos al aire. Hoy es nuestro capítulo 177 y vivo prácticamente 3 años porque la semana que viene ya vamos a estar cumpliendo los 3 años de radio. Pasa la onda, 100% música sin caretas. Jamás estamos quietos y tenemos novedades para contarles hoy en nuestro programa, pero no solo les vamos a estar adelantando cómo se va a seguir desarrollando todo esto, sino que además de todo eso, tenemos visitas. Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y voy a estar en lo que es la conducción de este programa una vez más para la alegría de muchos y para la tristeza de otros tantos también, quizás. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en los controles y en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches, gente que está del otro lado, como decía antes, con esa señal que va... Bueno, otra vez, negro, ya está, ya lo dijiste. Es que es el dato que tengo hoy, ¿viste? Como la novedad, el chiche nuevo es ese comentario. Pero sí o sí pasamos por Estados Unidos y estamos hasta las pelotas. Y están todos servidores ahí, ¿viste? Te tienen ahí todo atrapado, la claro. Información, te leen todos, son todos chusmas ahí, que te leen todo, te investigan ahí, te están persiguiendo. Sí, son bastante chusmas los yankees, sí, en eso tenés razón. Bueno, tenemos un programa para hoy. ¿Cómo estaremos saliendo, negrito? Porque hoy no estamos... Primero que nada, quiero agradecer a Johnny Crebatín por prestarnos la placa de sonido. Así que hoy tenemos un estreno de placa de sonido. Obviamente, prestá, te la vamos a devolver. Quedate tranquilo, Johnny, te la vamos a devolver. ¿Vos decís? Me gustaría saber cómo estamos saliendo. Así que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook. www.facebook.com/pasalaonda. Allí te comunicás con nosotros. Ya está sonando por debajo. Estampida, escape, sepanlo. Vamos a pasar mucha música. Esto básicamente es un programa de música. Como les decía antes, vamos a tener visitas. Hoy viene la gente de Reina Tu Madre, que tiene que ver mucho con las novedades. Algún una de las novedades que vamos a estar contando hoy. Exactamente, porque tenemos novedades muy interesantes, ¿no? Off. Cumplimos más, 3 años. Te cuento una cosa. Tenemos en este momento un enviado especial, porque no podemos estar en todos lados, entonces pasamos la onda hacia otra gente. Tenemos en este momento a Dami Morrone, cantante de Labito, que ya ha venido a colaborar con nosotros alguna que otra vez. Está en el show de Cultura Profética, que todavía no empezó, así que son unos mentirosos bárbaros, porque lo anunciaron a las 19 horas. Puntual. Ahí tenés puntual. El detalle. Bueno, la cuestión es que se va a venir esa cobertura, así que bueno, nos vamos ampliando de a poquito. Nos va a visitar Reina Tu Madre, y como les decía, en un ratito van a estar presentando su nuevo material. Tenemos nuevamente visitas. Vamos a estar también regalando entradas, así que muy atentos a lo que es el Face. Entradas para Aztecas Tupro junto con Nueva Luz en La Clandestina este sábado. Y también tenemos entradas para Bulldog, que presenta su nuevo disco este sábado en Gloob. Así que le mandamos un gran saludo a la gente de Rocky Reggae, que es quien nos permite traerles estas entradas. Además de todo esto, tenemos la agenda para pasarles fechas, más fechas para este fin de semana. Las noticias. Esta onda no la tenías, el detalle de color de nuestro programa en cuanto a lo que es musical. ¿Qué se viene hoy, negrito? ¿Qué tenemos? ¿Podemos adelantar algo o no querés decir nada? Hoy que tenemos, la verdad, tenemos uno que me gustó mucho la forma en que está hecho. ¿Viste cuando es el especial del día? Tenemos un menú, digamos, podemos así, el especial del día en esta onda no la tenías. Sí, tenemos plato entrada. El sí. Plato principal y de postre, así como para tener algo nada más. Como para tener más música. Gente, arrancamos. Capítulo 177, quédate ahí. Suena Foo Fighters haciendo Bridge Burning. Bienvenidos.

defiende tus derechos, dice Caña de Azúcar, traduciendo al castellano, Get Up Stand Up, que es lo que estamos escuchando, primer fecha para la agenda. Justamente este martes estuvimos hablando de Caña de Azúcar, esperando el final, el programa que está remando, pero viene junto con nosotros. Me encanta porque le ponen toda la onda a los chicos. La verdad que sí, yo el rato que estuve, porque no estuve todo el programa, porque eso no estuve la parte de Caña de Azúcar, te iba a decir. Claro, no llegaste. No llegué a esperar el final de esa parte. Pero, ¿qué hablarme? Nada, contábamos que era una gran banda, Caña de Azúcar, bueno, que quieren, supuestamente van a venir al programa de Esperando el Final. Nosotros hicimos el intento también, pero te dicen que sí, después no vienen, así que son una especie de banda media rara los chicos de Caña de Azúcar, que en realidad suenan muy bien. ¿Colgadez? Sí, probablemente el mal que atañe a toda nuestra generación. Arrancamos con la agenda de viernes. Mañana va a estar sonando esta banda, que es Caña de Azúcar, que en este caso también está Piro de Caramelo Santo en este tema. Exactamente. Creo que produjo el disco también. Ah, me cagaste ahí. Sé que está acá en los acompañamientos, pero puede ser porque viene muy de la mano la movida, lo que hacen, digamos, ¿no? Sí, sonoramente también. Sí, por eso me refiero, que viene de la mano. Bueno, la cuestión es que nuestra primera fecha para lo que es la agenda de viernes, les traemos a Caña de Azúcar, que va a estar tocando junto con Femina Horizonte y Los Heladeros del Tiempo, banda que también ha tenido un renombre hace un tiempito, ahora como que calmaron un poco Los Heladeros del Tiempo. Yo los escuché, Los Heladeros del Tiempo. Bien, por tu cara puedo adivinar varias cosas, pero la gente no está viendo tu cara. Era un show que cerraba Tambiónica. Ajá, bien. Pará, vamos a caerle un poco a Tambiónica, porque algún día por ahí nos cruzamos con la gente de Tambiónica. Bueno, le vamos a seguir cayendo igual. No, pero que Tambiónica me pareció que era como... Esto es mucho más tranquilo. Muy light, digamos, para tu gusto. Demasiado. Bueno, la cuestión es que light para nada es Caña de Azúcar, sino que es una banda que le mete ska, le mete fiesta. Muy bueno. A eso iba, con que no pega nada que ver, me parece, con Caña de Azúcar. Femina Horizonte no conozco, pero se me hace que es un término medio, debe ser, para equilibrar un poco la movida, la sí, noche. Igual esto es una movida que se llama La Noche de las Artes y tiene lugar en Boulevard Sáez Peña 1336. Y arranca a las 8 de la noche esta movida, gente. Una noche que, más allá de Caña de Azúcar, como decíamos recién, que es más tirando ska, y Los Heladeros del Tiempo por ahí, es una banda más tranquila, tiene mucho que ver con el hecho de que es una especie de festival, tiene que ver con todo lo que es el arte. Acá llegaron los chicos de Reina Tu Madre, bienvenidos. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Así que les proponemos la primera para lo que es el viernes. Suena Caña de Azúcar haciendo Get Up and Stand Up. Segunda fecha de la agenda, y en este caso traemos a una banda que se llama Sobrevuelo. El tema se llama Bailo y van a estar presentando su nuevo disco que se llama Del Otro Lado del Espejo, y lo van a estar haciendo en Santana, donde tuvo lugar el quinto Pasar a Onda Fest, lugar donde también hemos transmitido a Sobrevuelo, o sea que pueden encontrar el show de Sobrevuelo si tienen ganas de darse una idea más amplia. Lo pueden hacer en nuestra página www.pasaronda.blackspot.com. Allí en la sección shows en vivo para escuchar encontrás, por ejemplo, a Sobrevuelo. Hablando de Pasar a Onda Fest. Sí, ah, sí, Pasar a Onda Fest, se viene otro. ¿Se viene otro? Sí, sí, lo confirmamos, ya está confirmado. Qué lindo. 12 de diciembre, Pasar a Onda Fest. No, no le vamos a decir Pasar a Onda Fest. Este se va a llamar Pasar a Onda Live. Es distinto, como todo junto. Este es, ¿no?, otra cosa. Este es otra cosa. Festejamos los 3 años y encima vamos a estar transmitiendo a las 3 bandas que van a estar tocando. Una de ellas es la banda que está acá, Reina Tu Madre. Y transmitiendo. Va a estar cerrando encima. En un programa va a ser todo. Va a ser todo un programa desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos a estar haciendo el programa en vivo ahí en Greens. Vamos a transmitir a las bandas que son Reina Tu Madre, que va a estar cerrando la caravana de Capitán Vibra. Le mandamos un gran, gran abrazo a los muchachos de la caravana y la gente de Nada Que Ver, que va a estar también viniendo a nuestro programa a Pasar la Onda. Banda fresquita, fresquita. ¿Fresquita, fresquita la banda? Traemos algo nuevo, algo diferente para este Pasar la Onda Live. Está bueno esto de poder armarnos, hacer la movida ya con bandas nuevas, así como... Para que vaya rotando, ¿viste? Vamos a ver qué sale de todo esto. La cuestión es que estamos en la agenda y lo que suena es Sobrevuelo. Del Otro Lado del Espejo es el nuevo material que van a estar presentando en Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos, desde las 10. Bailo es el primer corte. Ritmo de tu infierno. Un relámpago tremendo, relampagando, relampagueando, así se dice, a tres manos. Se está poniendo de moda, yo a los jueves, ¿te diste cuenta? Sí, la verdad que no me gusta mucho, honestamente me dejan la cabeza bastante, bastante alborotada los pero jueves. Pensar así, la gente está en la casa y puede estar escuchando el programa tranquilamente. Claro, pero yo a la tarde no estoy en mi casa. Es verdad, todo pensar en la gente. Vos no importás, pensá en la gente. Yo no importo, la gente sí. Bueno, gente, estamos en la agenda, está sonando Támesis, haciendo Nunca Te Vas a Olvidar, banda que también, otra banda que ha estado ahí cerquita, a Pasar la Onda, al final no vino. Íbamos a transmitirlos en vivo a los chicos de Támesis y se quedó ahí en el olvido. Por un tema de colgadez. También, de mutua. En ese caso hay que admitir que fue mutuo. Hablando de shows en vivo, la semana que viene me parece que volvemos a transmitir, ¿eh? Nos vamos para el oeste. Volvemos para el oeste. Me parece que vamos a estar en un lugar que ya estuvimos, pero bueno, les estaremos adelantando más adelante a través de lo que es el Facebook, donde vamos a estar la próxima semana en un nuevo Pasar la Onda por los barrios. Pero mientras tanto les contamos que este viernes va a estar tocando Támesis en el Roxy, Niceto Vega 5542, junto a, escuchate esta, de Paco Andy Almas Band. Olmas Band. Paco Andy Almas Band. No sé, me encanta cuando le meten así el nombre combinado. Me gusta la originalidad de los nombres en las bandas. Es buenísimo. Igual me gusta el de Paco. De Paco and the Olmas Band. qué cazzo hacen, no tenemos ni idea. Pero si quieren mandarnos material, lo pueden hacer a pasalaonda@gmail.com. Desde las 8 de la noche, ya saben cómo es ahí lo que es el rock, si no, tempranito. Tempranito, porque a las 11 te cortan, porque arranca otra cosa. Voleo en el Thor y arranca otra cosa, tenemos que seguir haciendo plata. Muy lindo puede sonar Támesis ahí en el rock, si bien. Sí, lindo lugar aparte. Más allá de toda la careteada que tiene, es un lindo lugar. Es un lugar que suena muy bien y Támesis es una banda que suena más onda, no sé, más estilo para el lado de Doors o más. Un de Doors. Un lindo vuelo, decís vos. Para el lado de Gustok. Ah, mira. Vos sabés que estaba en esta semana viendo justamente un documental de los Foo Fighters, que los estábamos escuchando antes en la presentación, y presentaron el último disco justamente en el Roxy, pero de allá, de Estados Unidos. Ah, pensé que acá. No, acá no. Ojalá. Acá tocaron el River con Juve. Qué buen show ese, ¿no? Qué lindo hubiese estado estar. Bueno, gente, en el Roxy Támesis va a estar participando de... Participando, no, va a estar tocando, básicamente. Participando de una tocada. Una tocata. Nunca te vas a olvidar, es el tema que estamos escuchando, gente, estamos en la agenda. Comunicate si querés, le mandamos un saludete a Alejandro, el negrito, Salvador Lanza, le mandamos un saludo. Y también a la gente de Ni Buenas Ni Santas, que se copan a través de lo que es el Facebook. Claro, Ni Buenas Ni Santas es un programa en San Rafael, Mendoza. Yeah. Se coparon desde allá. Hacemos un intercambio, nosotros nos pasamos el programa, ellos nos llevan allá, nos invitan a su casa. Y a almorzar mínimamente un asadito o algo. Ellos ahora sí que ponen el vino, nos cagan ahí. Ahí nos cagan, no va a salir más caro. No, bueno, llevamos un vino de acá para contrarrestar. Es bueno eso, ¿no? Mirá que te traje, un recero le llamo. Un recero, este es hecho acá en Capital, Nero. Bueno, Abismos es lo que estamos escuchando, los amigos de Kainop. Y van a estar sonando. Nos vamos ahora para lo que es la zona sur. Nos vamos para Temperley. Van a estar en Viejo Correo. Esto queda en Avenida Mix 1359, junto con la gente de Bigger, banda que tiene de prensa a nuestro amigo Félix Contartese, a quien le mandamos un gran saludo. Félix, grosso. Y Más Que Uno, que es otra banda que en un momento hemos hecho. Yo la vi cuando tocaron junto con Eruca en Greens hace un tiempito, me parece. Si no transmitimos. Me parece cuando estabas. Transmitimos en Aruca en Greens, sí, pero. No con Más Que Uno. No con Más Que Uno. Más Que Uno también es una banda que mantiene la formación, ¿no? De Lucas Sativa. Son dos chicas, bajo y guitarra y batería. Que no me pareció la gran cosa, pero bueno, hay que bancarlo, ¿no? Están en el circuito y moviéndose y creciendo, obviamente. Están empezando. Al principio siempre es difícil. Exacto, exacto. Desde las 8 de la noche te puedes ir ahí al Viejo Correo y ver a los amigos de Kainopai, que en este caso suenan haciendo Abismos. saco en mi alcoba y después me siguen. Tengo ganas por este momento, hoy será distinto. Creo que la cena está servida y disfruten de todo. Luego hablemos amablemente. Seguro hay motivos. Me pregunto y titubeo, sospechan lo que espero que suceda hoy aquí. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, incluyéndome hasta mí. Lento, suave, letal. Que han estado juro, los extrañé muchas veces. Voy a ser sincero mientras háblenme sobre sus cuentas. Seguro han crecido. Vamos, que hay que brindar por la nuestra. Sobre todo quiero decir una cosa, perdón. Perdón por cortar este tema, pero bueno, estamos en la agenda y aunque no lo crean, la Vela Puerca forma parte de la agenda y es la última que le vamos a pasar de lo que es mañana viernes. Somos más importantes que la Vela Puerca en este momento porque ustedes tienen que escuchar qué es lo que vamos a decirles. Exacto, porque por más que te guste la vela, por ahí no sabés dónde toca la vela y no sabías esto. Van a estar tocando en lo que es el Auditorio Oeste, gente. Avenida Rivadavia 17.320 en Aedo, allí va a estar sonando la vela. La verdad que nunca pensé que la vela iba a tocar en el Auditorio Este. Me parece bárbaro, desde ya te digo, obviamente. La verdad que sí, el escenario común, ¿no? Sí, tocando. No está anunciado por lo menos el 360, la verdad que no está anunciado, pero la verdad que me parece bárbaro que las bandas, como decimos siempre, ¿no? Que las bandas por ahí grandes empiecen a abrir su espectro, ¿no? Y empezar a conocer los barrios, sobre todo bandas internacionales, porque si bien la vela es de Uruguay y es cerquita, sigue siendo una banda internacional. No deja de serlo. Pero encima está bueno porque es un lugar grande, el Auditorio Este, que se le está dando movida, dando reconocimiento por lo menos. Sí, digamos. Están teniendo lugar bandas grandes en el Auditorio Este, lo cual me parece fantástico porque es un lugar muy grande y está bueno que lo puedan aprovechar para tener este tipo de bandas y no siempre tener que morir en Capital para ver este tipo de bandas. La verdad que me parece bárbaro, gente. Suena La Vela Puerca haciendo un frasco en la última de viernes. Estate muy atento porque vamos a estar sorteando entradas para los muchachos de Bulldog y también tenemos entradas para Aztecas Tupro junto con Nueva Luz en La Clandestina este sábado. Así que atente, people, sigue sonando La Vela. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Estaba enfurecido por ver cómo Destino Errante, lo que estamos escuchando. Arrancamos con lo que es Agenda de Sábado. Son los muchachos de Parte Planeta, banda que también hemos transmitido en vivo la única vez que estuvimos en Niceto Lado B. Exactamente, que Niceto Lado B, qué lugar raro, ¿no? Como que no tiene mucha movida ahora, como que se frenó, hay bandas, pero con otro estilo. Sí, o por ahí lo están poniendo más para lo que son fiestas, ¿no? Como que están dejándolo como para fiestas, no tanto de toques de banda. Pero bueno, la cuestión es que Parte Planeta va a estar cumpliendo 5 años y por esa cuestión es que nos vamos para Santa Fe, ¿no? Nos estamos haciendo federales, negro. Está bien, hay que recorrer así, cuando nos llevan a nosotros, pero está bien. Claro, podrían llevarnos a Santa Fe o a Mar del Plata, los muchachos de Científicos del Palo, por ejemplo, siendo un guiño ahí. Ahora que sirve el verano, podrían llevarnos a Mar del Plata, ¿no? Podrían llevarnos, sí, yo voy a estar igualmente en Mar del Plata para diciembre, pero igual podrían llevarnos antes, ¿por qué no? No nos vamos a andar quejando. Todo depende de ustedes, muchachos. Guiño, guiño para la gente si de Científicos. Si quieren decimos que somos de la Cámpora, no hay problema. No hay problema, nos hacemos, nosotros somos partidarios de los que nos lleven, digamos, de alguna manera. No, la verdad que Flechabús, tengo en el brazo. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Científicos del Palo, protagonistas del sexto programa de Días en Estudio que estrenamos la semana pasada y ya supera las 200 visitas. Bien, bien, bien, porque es una banda que se lo merece. Y aparte una gran nota, no sé, no hablo en sí por la nota periodística, sino hablo del hecho de todo lo que contaron los chicos. Así que si lo quieren ver, Ideas en el Estudio, ahí lo buscan en lo que es YouTube, ahí y ves todos los 6 programas. Les contaba antes, Parte Planeta es la banda que está sonando, festejan 5 años y lo hacen en Santa Fe, en su ciudad natal, junto a veces Primavera e Inverso, y lo hacen en Tribus, que queda en Pedro Vittori 3523. Desde las 21 horas podés ir a escuchar a Parte Planeta este sábado en Santa Fe y aparte festejar los 5 años de vida de la banda. Es que me gustó mucho el nuevo disco de Sirio. ¿Será por eso que lo estoy poniendo en la agenda tan seguido? Yo no lo escuché todavía, pero tengo ganas de escucharlo porque suena muy bien, muy fuerte. Muy bien. Bueno, la verdad que una banda que yo la conocí hace un tiempo atrás, con también fui a ver a otra banda y tocaba a Sirio antes y me quedé flashado por lo bien que suena esta banda. Se llama Sirio, están sacando nuevo disco, están presentando nuevo disco que se llama En Busca. Imagino que vendrá en algún momento Negra Teléfono. Sí, ¿no? Tienen que venir porque hace rato que venimos ahí hablando de esta banda y nunca lo pudimos traer. Y encima van a estar tocando este fin de semana, van a estar tocando con Border. ¿Será Border que vino acá hace poquito? Yo imagino que sí. No sé, hay tantos Border. Sí, ahí como que la gente está muy Border últimamente por ahí, ¿no? Es un nombre común, se está haciendo. Sí, la verdad que es raro la cuestión. Bueno, gente, Sirio junto con Border en Santana. Nos vamos para Ramos Mejía nuevamente, Presidente Perón 414, desde las 23 horas este sábado, que no pasa nada este fin de semana. No hay elecciones, es un fin de semana normal, esperemos que no llueva. Y está anunciado lluvia. Está anunciado lluvia, pero qué mala onda, negro. Me pinchás el lobo, hijo de puta. Pero para ir a un lugar cerrado, ver un par de bandas, tomarte un par de traguitos. Ya me pusiste ánimo de nuevo. Bueno, pensar así. Sí, me gustó. Bueno, en Santana Bar, un gran lugar. Le mandamos un saludo grande a Danilito Angelotti, que regentea el lugar de alguna manera, podemos decirle. Le mandamos un gran saludo a Dani. Van a estar tocando allí Sirio y Border. Seguimos escuchando a Sirio. Estamos en agenda de sábado. En un ratito, Reina Tu Madre. En un ratito regalamos entradas. Quédate porque hay mucho más. Tu instinto. Hablando de cumpleaños, se ve que la mayoría de la gente es como que el veranito te inspira, ¿no? Porque estamos escuchando Escalando Peldaños, que van a estar cumpliendo 5 años. Antes hablábamos de Parte Planeta, que cumple 5, y nosotros cumplimos 3 ahora de la semana que viene. Nos perdimos 2 años, ¿qué te digo? Ya estamos alcanzándolos, ya los estamos arañando. Para acaba el veranito, se juntaron las bandas y dijeron: este verano tenemos que hacer algo y se van a tocar, ¿no? Se ve. Y a los 2 años salió la gente que los va, digamos, a difundir. Está bien, no está mal, ¿eh? Le dimos tiempo que se formen. Claro, que se acomoden un poco. Bueno, gente, Escalando Peldaños cumple 5 años y lo va a estar festejando en un lugar que está haciendo su estreno hoy en la agenda, que es la Provisoria House. Sí, mirá, tiraron nombre los tipos. La Provisoria, no me interesa. Me gustó. Y aparte está en un lugar que... ¿Cómo? Me suena como a despensa la Provisoria. Como... Tiene, me parece, esa onda así como de centro cultural por ahí. Es cambio barato, una cosa así. Bueno, eso es lo que proponen los chicos, una fiesta para festejar sus 5 años de vida. En Provisoria House, queda en Avellaneda 1408, es ahí a 2 cuadritas de lo que es la cancha de ferro, para algunos de Capital y Ubica. Ahí van a estar los muchachos de Escalando Peldaños, barra económica, toda la historieta, una fiesta, básicamente. Y una banda de fiesta que suena de puta madre. Exactamente, que también la puedes encontrar, ¿no? En lo que es shows en vivo para escuchar. ¿Cuánta banda hemos transmitido? Una bocha, me parece, ¿no? Con bueno, 23, gente. Ponete. Y más. 70. Más. Van 30. ¿Y 70? 70 bandas. Sí, más o menos. Bueno, gente, puedes encontrar todo eso en nuestra página. Estate atento al Face, que en un ratito sorteamos entradas desde las 23, este viernes. Escalando cumple 5 años. Thank you. Bueno, la semana pasada les contábamos que Avanti Esperanza había cambiado de circuitos y bueno, justamente continuando con esa idea, van a estar tocando este sábado en lo que es el espacio cultural El Gringo Viejo, que es en Gleu. Nos vamos para zona sur ahora, en Gutiérrez 930. Va a estar sonando también la gente de The Cumbia Clash, justamente con este tema, ¿no? Originalmente es de The Clash, La Frontera. Mientras suenan los teléfonos, cosas que pasan siempre. Por ahí no te llama nadie en toda la semana, estás al aire y te suena el teléfono. Es una ley de Murphy, podemos decir. Cosas que pasan, que decís, ¿por qué ahora? ¿No estás escuchando el programa, boludo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás pasando la onda? ¿Cómo puede ser? Bueno, gente, sigue sonando Avanti Esperanza haciendo La Frontera, originalmente de The Clash, que van a estar tocando junto con The Cumbia Clash en lo que es Espacio Cultural El Gringo Viejo. Zona Sur también forma parte de la agenda. Atenti al Facebook. En un ratito estamos con los chicos acá pasando la onda, gente. Seguimos. Quédate. Última fecha de agenda de sábado, está sonando Bulldog haciendo Exilio. Esto tiene que ver con Ciudad Deseo, que es el disco que están presentando los muchachos. Y a partir de este preciso momento, la primera publicación en nuestra fanpage pidiendo las entradas se lleva un par, gratarola, de entradas para ir a verlo. Así que metele pata, papá, metele pata, porque van a estar tocando este sábado en lo que es Group Santa Fe 4389 desde las 7 de la tarde. ¿Por qué tan temprano un sábado? La verdad que no sé, porque no es una banda para tan temprano. No, a mí me trae bardo, no. ¿Viste? Cuando es una banda que yo veo y me pinta para hacer bardo. Pero es punk. Es una banda que suena de la puta madre, la verdad. Yo lo vi en Groove la última vez que tocaron y me partió la cabeza. Y aparte es la presentación del disco, o sea que va a haber una fiesta importante. Si querés ser parte de esto, Facebook ya, metele pata, publicás ahí en la fanpage y te llevas un par de entradas. Gratarola. Yeah. estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Arrancamos con lo que es agenda del domingo, gente. Está sonando País Aborigen, que, oh casualidad, también cumple años. Cumple 6 en este caso. Claro, nos cagó el promedio. Veníamos con 3, 5, 5, 6. Seguimos subiendo. Quisiera marcar la diferencia. Exactamente. Bueno, los muchachos de País Aborigen, que habían parado en un tiempito, ahora volvieron al ruedo y van a estar festejando sus 6 años en Funky Bar. Esto queda en Independencia al 2817. Esto era en zona oeste, me parece. Se me escapó. Vos googleás Funky Bar, Independencia 2817, País Aborigen, el domingo, y ya te sale dónde es. Sí, al toque, ¿no? Bueno, gente, una linda, linda fecha, una linda banda. También la hemos ido a ver en su momento a Santana. Le mandamos un gran abrazo a los chicos de País Aborigen, que me alegro que hayan vuelto a ruedo, que también estuvieron, me acuerdo, en lo que fue la presentación de Ventanas, de Andando Descalzo. Estuvieron ahí tocando la viola uno de los integrantes de País Aborigen, que shows que también transmitimos y que también puedes encontrar en la página. Sí, como invitado te iba a decir, no me acuerdo de esa parte, pero después cuando dijiste como invitado, ahí caí. Y sí, tenés razón. Estuvieron ahí tocando la viola, si no me equivoco, en Cansada. Bueno, gente, primera de domingo, País Aborigen. Me parece que ya se fueron las entradas para Bulldog. Y bueno, hay que estar atentos. Esto es así, gente. Sigue sonando Siempre Se Va. Nos queda una más. En un ratito estamos con Reina Tu Madre y seguimos regalando entradas. Seguimos pasando la onda. Capítulo 177. Gracias a un cerdo con su macana. Y Estamos escuchando a Molotov, gente haciendo Noco. Qué buena banda Molotov, ¿eh? Qué ganas de ir a esta fecha, realmente, te digo. La verdad que sí, yo cuando la vi dije, uy, es verdad que era este fin de semana y me tenté. Bueno, la posibilidad está todavía medio difícil de poder llegar. De hecho, en Group van a estar tocando en el marco de lo que es el Festival Frontera, junto con la gente de Bosnian Rainbows y LA o LA, que son las dos bandas que van a estar tocando junto con Molotov desde las 18 horas en una fecha importante. Qué pedazo de plato fuerte, ¿no? Sí, lindo para cerrar una agenda, cerrar como... Hemos metido en la agenda, se ha hecho internacional en la agenda, México y Uruguay hoy por lo menos. Estamos progresando. Sí, ponele. Vamos para arriba, Vortex, esperando, yo te paso. ¿Quiénes son? ¿Quién? No me acuerdo quiénes son. No sé, un tal Mario, no sé quién es. Ah, ¿ese que es amigo de Tinelli? Sí, ese que ahora es el peleadito. Bueno, ponele. Bueno, gente, sigue sonando Molotov en un ratito. Estamos con Reina Tu Madre, van a estar presentando el disco. Se fueron las entradas, gente. Se las ganó Adriana Soria porque publicó en nuestra fanpage pidiendo las entradas. Así que se fueron las entradas para Bulldog. Todavía quedan las de Aztecas Tupro, que todavía no las sorteamos. Así que quédate ahí, suena un poco más de música. Noco. Molotov. Bueno, gente, estábamos escuchando a Amanda. Estamos ya con la gente de Reina de tu Madre. Bienvenido. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos pasando micrófono también. Tenemos claro acá también. Sí. A triple voz. ¿Cómo estás? La verdad que bastante bien haciendo el programa. Me siento bastante cómodo. Hicimos ya 77. Escucha. Sí, a ver, dale, estaría bueno que me preguntes. Desde algo, que llegué pregunta. Quiero abrir las cortinas. Ah, tenés una vista hermosa. Claro. Realmente. Estamos en un décimo piso, nosotros decimos que estamos en la cocina. Vos hablaste de los truenos y me quedé con ganas de ver un trueno. Digo, es muy flashero ver una tormenta en este décimo piso, realmente. Bueno, sí. Antes que nada, nombre, teléfono, código postal, estado civil, ¿qué más? ¿Qué más le agregamos? Grupo sanguíneo y si no lo sabe, domingo. Domingo. Que viste, se cortaba la entrevista acá. Bueno, Nero, vamos a pasar música, está, dale. Listo, vamos. Yo soy Leandro, un guitarrista y tecladista de la banda. Señor, presentación también. Sí, ¿qué tal? Pablo, el bajista de la banda. Y bueno, el que pone la voz seria, digamos. No, ¿por qué? No, es la que me sale ahora, ¿no? Sí. Es la que está. El señor, preséntese también. Usted está aquí también. Yo hola. Soy el que va atrás de la banda. El que va y atrás del telón. Federico, sí. Y toco la batería. ¿Tocas la batería? ¿Hace mucho tiempo que tocas la batería? Hace 15 años. Bien. No sé. ¿Ahora cuánto tenés? Tengo 29. 29, o sea, ya hace 14 años que tocas la bata. Bien, lindo, piola. Un laburo interesante. Es un laburito que venimos haciendo. ¿Laburito cuando? Bien. Bueno, che, cuénteme un poco de cómo arrancó la historieta. ¿Cómo arrancó Reina tu Madre? Tengo entendido que hace poquito tiempo que están y ya tienen dos materiales como para presentar. O sea, ya arrancaron con una idea definida. Y arrancamos primero con un EP. ¿Cuántos temas tenía, Russo? Cuatro temas. Eso fue nuestro... Bueno, que fue una producción hecha por Ale, el guitarrista cantante, que hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un gran saludo también. Alejandro. Sí. Y beso, bueno, eso fue una producción iniciada con Fede y Ale, que fueron los que iniciaron la banda, digamos. Y después, bueno, llegué yo, llegó el Russo, se armó el cuarteto ahí... Y empezamos ya a trabajar para un primer disco, digamos, ya con la idea de hacer un disco. O sea que ya de entrada tenían la idea de... O sea, ¿ya venían de otros proyectos musicales ustedes anteriormente? Sí. Sí, veníamos de ideas distintas tal vez, ¿no? Cada uno como recorriendo su lugar. Hasta que, bueno, nos encontramos hace unos 2 años y medio, casi 3. Y empezamos con este EP que te contamos. De repente el EP se materializó una idea nuestra... Y con el paso del tiempo, ya desde el año pasado, más o menos hace un anito y pico, que empezamos a buscar la idea de un disco, digamos, ¿no? De decir, bueno, es algo primordial buscarla. Claro, el EP fue como un paso adelante. Como tener algo para mostrar también, ¿no? También, digamos, exactamente. Cuando arranca la banda, algo tenés que tener para mostrar. Vale también destacar que de lo que es el EP al disco hay un cambio, lo pondría yo, radical en la banda, digamos. ¿En qué un sentido? Camino que se buscó. De lo que fue el EP, que fue nuestro primer trabajo como grupo, como banda, hasta encontrar lo que queríamos demostrar, digamos, en música, entre encontrarnos de 4 miembros de una banda, hasta formar un sonido que nos guste, que digamos que nos encuentre en un lugar pleno a nosotros, para formalizar lo que terminó siendo un disco, que fue un laburo bastante extenso, por más que, digamos, fue un laburo de varios meses haber hecho... Los 8 o 9 temas que tiene el disco Ánimas, ¿no? Que es el que estamos en todos, ¿son diferentes los temas a los que son los de EP o modificaron ahí en el medio algunos temas? No, es cierto que vos sos el serio, boludo. ¿Viste? Te dije, el de la voz seria. ¿Te diste cuenta cómo te conté? Pero igual el bajista es como que suele ser el más serio. ¿Viste? Como... Sí, te pone el... Che, no, en serio. El disco, el primer, el EP, ¿viste? Salió... En conjunto con Ale, que es nuestro cantante hermoso, y no tiene nada que ver con lo que siguió. Este disco que estamos presentando ahora, Ánimas, es otra cosa totalmente, pero no pierde la esencia, ¿no?, de Reina tu Madre. Es como que tiene una continuidad de lo que ya venían haciendo. Pero no hay ningún tema que esté en este disco nuevo. Bien, o sea que no. Ya tenían un abanico y entre todo en poco tiempo. Pero cuénteme más o menos cómo fue que se conocieron, o sea, cómo arrancaron. O sea, si estaban por ahí, dijiste, vos sos bajista, vení, sumate. No, pero ¿cómo fue la historieta? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo tiene que ver un poco con la hermandad, ¿no? Que hay. Nos conocemos todos desde hace muchos años, cada uno de con barrio, su banda, del barrio, del no barrio, de él toca en otra banda, toca con un amigo mío y así. O sea, fueron robando integrantes de otros lados, digamos. Vamos, más o menos. Reina Tumane arranca con Alejandro y conmigo en la terraza de mi casa y la acústica. Bien, y ya ahí con ganas de hacer alguna otra cosa aparte de lo que ya venían haciendo. Ya veníamos haciendo y con ganas de hacer más. Y bueno, después aparece acá el muchacho, el tipo el serio. El serio, Pablo Noto, y Leandro Iglesias, que termina de completar la idea. No sé si la termina de completar, pero sigue la idea. Pero por lo ¿no? menos encontraron una idea que más o menos le cerraba a los cuatro, digamos, de alguna manera. Fue un proceso de, te decía, de una búsqueda, sobre todo para el disco. Nosotros estuvimos más o menos unos cuantos meses, si no te diría casi un año, buscando un lugar, un camino, y eso es prueba, no es que es prueba y error, sino decir, bueno, vamos encontrándonos hasta nosotros mismos tocando, digamos, en una sí, sala. Sí, porque no lleva, no es una cuestión de no decir, es una cosa bueno, llegás, te juntás y ya empieza a surgir algo, sino que tiene que haber un desarrollo de ideas, obviamente. Sí, igualmente, ¿no? lo bueno es que compartimos entre todos el amor a la música y nos entendimos dentro de todo bastante rápido, ¿no? Porque... Sí, eso te iba a decir, porque, uh-huh. O sea, que podemos dar de data a 2010, podemos decir la banda sí, arrancó 2010. Menos. Bueno, ya estamos a 2003 y hablamos de un EP que son cuatro temas, ¿son? Sí. Bueno, y después ya tenemos el disco que son otros ocho temas más. Uh-huh. Entonces estamos hablando de 12 temas en un año y ya hablando de una cosa que me decías recién. El EP no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el disco. Por eso fue un trabajo bastante laborioso y también es para destacar que en el disco entraron ocho temas, pero compusimos muchos más, ¿no? O sea, fue un laburo de varios meses más donde... También fue buscar ese sonido que nosotros queríamos, eso que nos encontráramos a nosotros. Y también tenemos algo de mucha franqueza entre nosotros. O sea, es decir, lo que no nos pasa en la sala, que no pasa nada con lo que está sonando. También decimos, che, muchachos, esto no nos transmite no a nosotros. Sustento. No le va a transmitir al otro algo. Entonces, y creo que básicamente es así, ¿no? Si ya a ustedes les parece que hay algo raro, uh-huh. Es como que... En cierta parte de la composición del disco fue por ese lado, claro. Empezaron además, sí. no es solo que tenemos amor por la música, ojo. No solo... no solo se dedican a... Amor ¿hay para amor dar. Para otras cosas? Tenemos amor... Sí, absoluto. Entre ustedes, por lo menos, obviamente, ¿no? Que hay tipos que tienen oído absoluto. Nosotros tenemos amor absoluto. Amor absoluto. Bueno, ya se me están haciendo una banda hippie, te digo, Nero. Sí, sí, somos. En el fondo somos. Un poquito todos seguimos siendo un poco hippie, ¿no? Che, y en cuanto al primer material que decíamos, lo grabaron en el propio estudio ustedes, ¿no? ¿Cuánto ayuda tener una sala para ustedes? Y la verdad que es yo lo veo fundamental. Porque es como tener tu lugar, tu espacio creativo, donde estás tranquilo, nadie te jode, puedes estar el tiempo que quieras desarrollando una idea, lo que sea, y eso no se paga, ¿viste? Eso. Te da más tiempo para justamente desarrollar. Sí, sobre todo eso, experimentar. Nosotros trabajamos mucho en la composición experimentando también, ¿viste? Arrancamos con una idea, pero todo lo que pasa, que termina siendo un tema, pasa por todo un proceso que se da en la sala, en ese tiempo, en ese espacio. Y eso, bueno, es un golazo. Ahora en nuestra sala hemos hecho fechas propias también. O sea, ya se arman las autogestión, digamos. La mini pyme, podemos decir, Reina tu Madre. Es como tener tu propia radio, ¿viste? Claro, una cosa así, digamos, similar a esto, una cocina, che, qué digamos. Qué bueno tener, claro. ¿Viste? Es como que sos vos, estás pez en el agua. Fluye. Che, y en cuanto ser un pez. Ya tenían, citando a Juan Luis Guerra, esto es hippie, él es hippie. Mi nariz en tu pecera, ¿no? Claro, una poesía tremenda. Eso es igualmente, si lo pensás, es un poco morboso también, ¿eh? Sí, mojar una nariz en una pecera, sí, algo de morbo ahí seguro. Sí, yo lo pensé por otros lados, pero bueno. Está bien, sí. Más si hay comidita, viste, arriba de la pecera. Claro, ahí ya se pone medio... Ahí te queda manchado. Medio horrible, ¿no? Che, ¿y la sala ya la tenían de antes o surgió a través de Reina tu Madre? La sala salió en un momento donde estábamos justamente componiendo el disco, o sea que fue todo un proceso. Tuvimos que parar un poco la composición y dedicarnos a armar la sala nuestra. Se pusieron a laburar a domar. Sí, a laburar, a chivar en cuero. De músicos obreros, así, tipo, cortando madera, tomando medida, tirando cemento, levantando una pared. Imagínate, claro. Así. Qué buena onda. Imagínate el proceso, ¿no? Aparte lo sentí más tuyo también, ¿no? Imagínate al serio, ¿no? Sí, en cuero. Que no clavaba un clavito. En su vida había agarrado una herramienta. Porfa. Vos lo dijiste. La del cemento de la banco, pero la del clavo sí. El fratacho. Por favor, el fratacho no. El clavo sí. Y te pinté todo, querido. No nos pongamos a... No saquemos gente, no discutan. La ropa sucia afuera, Federico. Si en cada nota te vas a contradecir, por favor, esto se va a la ropa sucia afuera. No, tú basta, bueno, hermano. Diría lindo, ¿no? A la noche dormís afuera, Federico. Che, pero tanto, hay amor, recordemos, dijeron hay amor, ahora se me están peleando, ¿cómo es la cosa? Es que tanto amor rompe, ¿viste? En algún momento tenía que explotar tanto amor. Bueno, gente, hablando de tanto amor, vamos a hablar de la fiesta del amor. Vamos a escuchar un tema de este disco que es Ánimas. Estamos presentando a Reina Tu Madre, que va a ser justamente la banda que cierra el Pasa la Onda Live, que vamos a estar haciendo el 12 de diciembre. Gente, suena Fiesta del Amor. ¿Quieren contarme un poquitito? No, vamos a escuchar el tema. ¿Hacemos así? Escuchamos el tema. Sí. Dale. Alejarse de la razón, las luces descienden, elevan deseos de imperfección, y sangra la noche, perdida en sus tiempos de caos, y siente el aroma de una velada perfecta. Estábamos escuchando Fiesta del Amor. Ahora sí, ¿me pueden contar un poquitito de lo que quisieron plasmar, por lo menos, en ese tema? En Fiesta del Amor. Y mirá, qué jodida esa pregunta. Y si te hago preguntas fáciles, boludo, no, no tira. Claro, no, no, la verdad que no sé qué es lo que quisimos hacer. Él es una... No nos gusta, viste, lo directo. Poner un catálogo, digamos. Claro, viste, esa cosa de Viva el Amor. No. Qué contradictorio. La verdad, ¿no? Que sí, porque recién dijimos que tenías un montón de amor. Ahora no, el amor es una boludez. Es verdad. Muerte al amor, ponele. Eso va para vos que no querés hacer. Bueno, okay. La fiesta del amor es raro, es un tema raro. Yo noto un tono bastante medio. En las voces hay como un tonito medio metal, medio Connor, medio por ese lado. ¿También estuvieron por esos lados anterior a esta banda? No creo, mirá, por lo que por te digo que lo conozco digo, a Ale, o sea... no creo. Lo que sí que Ale laburó muchísimo las voces en este disco, digamos. Duplicó muchísimas voces, o sea, se grabaron fácil 5 o 6 tomas de cada voz. Fue un laburo bastante grande. Digamos, el disco se grabó en un mes y cada rápido, tema tuvo su laburo en particular. Cada ya tema venían haciendo una preproducción de antes. Sí, hubo una preproducción bastante grande donde después... entendimos muchos conceptos de lo que nosotros queríamos buscar, pero es fundamental el laburo. ¿Cómo también cuál? Claro, hacia dónde va un disco armado, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea de componer a un a una obra que tiene sus matices. Todo Ánimas tiene como temas que van a un mismo, digamos, a un mismo concepto, pero a la vez cada uno tiene su lugar, cada uno encuentra su lugar. Y eso también lo descubrimos a medida que íbamos haciendo el disco, a medida que íbamos componiendo, y que la voz de un productor o la voz de alguien de afuera nos iba marcando un poco el lugar. Porque ¿y con quién laburaron? Pablo Fontán es el productor y técnico que estuvo en este disco, en Ánimas. Realmente fue un buen laburo, nosotros laburamos muy cómodos. Claro, porque te abre más ventanas, ¿no? Tener el productor. También te hace correr un poco de tu espacio. Eso de fundamental, ego. Eso es fundamental. Sí, además toma, es como que te viste, la última palabra la tiene el tipo. Ajá, es bueno, también hay que abrirse a eso, ¿no? Hay que abrirse, sí. Es difícil, ¿no? Porque uno, claro, cuando, porque uno cuando lo que compone, hace siempre le gusta, ¿no? Cuando dice, che, este estribillo no va. No, pero escúchame, ¿cómo no va? Pero escucha cómo suena. Esto está armado así, ¿no? No, no, no, no va, no va, no va. Y después cuando viste, se graba, el amor, te lo edita, te dice, no, pero vos, a ver, atende, querido. Escucha, ahora sí. Y tenés razón, viste. Lo y tenés así, que escuchar, y así porque ese es el LOL, ¿no? Bueno, laburamos con un drum doctor que labura mucho con Charlie Alberti, que es Fava, que lo queremos mucho, que logró. Ahí sí hay amor. Sí, hay mucho amor, hecho, porque mucho. Por más que te diga que no, no siempre hay amor. No, siempre no hay amor. No, logró un sonido de baterías increíbles, ¿viste? Y yo me quedé muy contento como baterista. ¿Cómo es trabajar con un drum doctor? ¿En qué te cambia? Es muy lindo porque en cada canción tenés algo nuevo, ¿viste? Algo para descubrir, ¿no? Tenés un ¿cómo? No, te iba a decir que como que profundices. Profundo. Porque no estaba entendiendo. No entendés, mirá. Sí, soy medio lento. El tipo te agarra el tambor, viste. Claro, y te dice, mirá, este tema. ¿Cuál va es el laburo? Este tipo, tema va con este tambor. Ah, te va modificando la bata. Modificando la bata, modificando la afinación. Te saca un bombo, te pone otro bombo. Este es un 57, no, este es un 58, no. No sé lo que hace. Pero hace bastante. Es digamos, increíble, ¿no? Viste. Y se nota cuando escuchás el disco. Es un disco que tiene una calidad de audio que, nada, nos quedamos muy contentos. Bueno, eso es importante, ¿no? Pero también el hecho de que ya hayan contratado a un drum doctor, el productor, habla de tomarse el laburo bastante en serio también, ¿no? De saber que como antes decíamos, bueno, la hipeada, que, bueno, la hipeada está ahí nomás, ¿no? Porque digamos que al momento de hacer un disco y aparte sacar un EP y todo esto en menos de 3 años, aparte hacer una sala, habla de que se toman las cosas bastante en serio, ¿sí, no? Sí, la idea es el laburo, digamos, ¿no? Es tomárselo como un laburo. Yo o cualquiera de nosotros estamos por ahí tanto tiempo en la sala como en otros lugares. Entonces, pasar, por tener la suerte de estar en una sala nuestra, pasar 5 o 6 horas por ahí, un día o 2 días o 3 días a la semana, habla de un compromiso, de un esfuerzo también y de ganas de hacer algo lindo también. Más allá, digamos, de lo económico, porque vos hablabas de la hipeada. La hipeada también se puede entender por la banda que no puede tener el acceso económico por ahí para tener un asistente de batería o un productor y demás. Es más allá del dinero, de lo que uno pueda llegar a tener dinero. Si no es tomarse las cosas en serio, van por este lado, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos y claro, hacerlo sonar bien? Todavía. Exactamente, con el compromiso de hacerlo bien. Sí, eso es digamos. A ver, yo hablo de la hipeada en el sentido de que mucha gente por ahí cree que tiene una banda y dice, sí, no, voy, toco acá, 2 temitas y listo, ah, ya está, después me llaman a Rolling Stone. No, no es eso, hay que laburar, la verdad es que es esa. Para lograr algo tenés que laburar y ustedes evidentemente son una banda que se lo toma bastante en serio. En cuanto a lo que es la difusión del disco, ¿pensaron en abrir los espectros, ir a radios del interior o por lo menos intentar con todo ese espectro? Porque hay un mundo muy grande de lo que es radial en lo que es el interior y se le da mucha bola. ¿Les ha pasado de tocar un poco de esos lados? ¿Están los planes? ¿Cuál es la historia con los medios? La idea nuestra es obviamente salir al interior porque creemos, es más, no solamente el interior, porque muchas veces hemos pensado en la posibilidad hasta conquistar el mundo. Ahí está, como sale Pinky, Pinky cerebro. ¿Vos sos Pinky y yo cerebro? Sí, a mí de chiquito me decían cabeza. ¿Pinky? No, vos decían sos cerebro, claramente. Hasta hoy. Y yo Pinky. Mi hermano me dice cabeza. Me manda, che, cabeza, me dice. Pero nunca le fue tan bien el plan, viste que eran Pinky cerebro. En algún momento siempre terminaba frustrándose. Ustedes claro, están intentando conquistar el mundo. En realidad Pinky siempre le era como el que le detractaba el plan, ahí se lo tiraba abajo. Hablamos de inseguridades ahí. Me parece que Pinky era medio inseguro. Puede ser. Era inseguro Pinky. Podemos encontrar horas, horas en Pinky y Cerebro. Dos programas más de la personalidad. Estamos presentando. Bueno, pero esto es lo lindo. Esta es la idea de las notas. La idea de las notas es justamente que se muestren como son. O sea, si me la van a andar careteando, no tira nada. Cerebro era muy matemático. El tipo, bueno, sí, podemos ir cortando ya el tema de Cerebro. Bueno, en fin, nada. Tenemos un tiempo, viste, igual tampoco. Claro, es verdad. Tenemos, obviamente, la idea de salir al interior. Sería para nosotros un placer enorme. Sería. Sería buenísimo, una experiencia también tremenda. Convengamos que el disco recién salió hace un mes y pico, o sea que, claro, que el físico también hace muy poquito, está fresquito, fresquito. Fresco, fresco. Entonces, sí, en cuanto a lo que es gráfica, veo que también está interesante. Recién me estaba contando acá, leyendo la historia de la tapa, que les cuento a la gente para el que no lo está viendo. Son todas especies de pajaritos hechos con papel, y esto está sobre una pared. ¿En qué cuadra Animas con todo este arte de tapa? Y otra pregunta de las complicadas. Domingo, domingo. Qué tremendo, qué es este Cristian, es tremendo. Perdón, perdón, no puedo evitar hacer preguntas simples, viste, no tira nada. Está bien, nos hace pensar un poquito. No, mirá, se fue dando, como que agarramos lo visual por otro lado, viste. Esta imagen la sacaron de donde está la sala, ¿no? Exactamente, donde ensayamos. La casa de la vieja. Es la casa de la vieja, es un... ¿Se puede pasar la data? Casa de la vieja está en Facebook, estamos... Sí, lo pueden encontrar ahí. Sí. Hay una fiesta. Es el arte de tapa, esto lo sacaron de ahí y lo pasaron al disco, pero ¿quién se encargó de todo esto? Y esto, bueno, fue la artista Alejandra. Alejandra Reguer. Sí. La verdad que una fenómena. Con ella hicimos fotografía estenopeica. ¿What the fuck? Que es una técnica, digamos, como así, se sacaban las fotos antes, digamos, ¿no? Digamos, con la entrada de luz. Bueno, pero lo hicimos todo con una cámara digital. Y bueno, sacamos un par de fotos, que son las fotos que aparecen dentro del disco, nuestras. Y después, bueno, la tapa del disco, digamos, salió así naturalmente. Como dijimos, che, la pared está buenísima, vamos. ¿Por qué hay que buscarle un porqué, no? A eso, claro, justamente, decir, che, loco, este está re bueno, vamos a ponerlo. Tiene que transmitir una onda, ¿viste? Y también, bueno, nos gustó el hecho de también que el disco tenga algo del lugar donde lo pudimos gestar, ¿viste? Que hay un laburo previo también, pero bueno, ese lugar fue como... La cereza del postre, ¿no? Sí, es como su casa, ¿no? Como que es el lugar donde realmente se sienten bien cómodos. Bueno, gente, estamos presentando Animas. Está Reina Tomás de control nosotros. No pasa nada. No, quédate tranquila. Che, vamos a escuchar que... Te escucho. Perdón. Sí, no, todo bien. Ahí, ¿no? De vuelta. Me gusta Támesis y Parte Planeta. Bien, esa es la idea de la gente. Lo quería decir. Bien, bueno. Encanta, igual te adelantaste a la última pregunta, pero bueno, igual me voy a hacer la última pregunta. No era la última pregunta, pero te vas a dar cuenta que después viene por ahí. Gente, okay. Vamos a escuchar El Profeta. Estamos presentando Animas, como decía recién. Me gusta que les gusten bandas que pasamos. Seguimos en el capítulo 177. Estate atenti. Seguimos con Reina Tu Madre. Y lo que suena es El Profeta. Basta de todo. Bueno, continuamos al aire con los muchachos de Reina Tu Madre. Estamos presentando Ánimas, este nuevo material que nos trajeron, que lo perdí. Acá está, volvió a mi mano. Chicos, ¿cómo es la historieta ahora? ¿Qué sigue? Más allá de que el 12 de diciembre van a estar allí en el Pasar la Onda Live, me encantó. Pasa que queda medio mal decirlo live. Es como medio cheto, ¿no te parece? Ya que estamos, decidimos al aire. A mí me gusta. Vos decís que carpa el Pasar la Onda Live. Si no pone live, L-A-I-B corta. L-A-I-B live. Más argento, me gustó. Sí, me gustó ese, me gustó ese motivo. Y quedaste piola, listo. Y aparte quedamos medio chetos, pero no tantos. Sí. Ahí va, chic. Me encantó el término. Bárbaro. Che, ¿y qué es lo que se viene aparte del 12? Van a estar tocando antes, ¿no? Sí, señor, en Barullo. Barullo Bar el 24 de noviembre. 23 ¿no? de 23, ah, 23 de noviembre. Que hable él, que sabe. Las fechas, el serio habla de las fechas. Sí, 23 de noviembre en el Barullo. Vamos a estar ahí también, digamos, en la misma movida, presentando el disco. Volvemos a decir, tiene un mes. Vos sabés dónde queda. ¿Dónde queda el Barullo? Belgrano 3500. Ahí está, más o menos. ¿Tipo qué hora vamos a estar tocando? No me chamullen, 12 de la noche, 11. Es jueves. Jueves también, ¿no? O sea, jueves, los jueves sí, les pinta antes, bien a ustedes los jueves. 10 y media, 11 de la noche, seguro estemos por ahí sí, tocando. 10:30, 11 y comparten con la gente de Viva la Fler. Exactamente, sí. Nah, linda fecha. Una banda para mover el orto. Sí, totalmente. Banda para saltar, bailar. Claramente, esto es internet, no hay censura, por ahora. Hacemos un minuto de malas palabras seguidas, no. No da. Pasa que vamos a aturdir a un par, ¿viste? Sí, no pasa. A menos que usemos el ingenio, creo que estaría interesante. Bueno, no importa, dejamos para una otra sección. Che, bueno, les voy a hacer la última pregunta que les hacemos a todas las bandas. Primero que nada, quiero agradecer que cierren el festival. Por favor, buenísimo. Bueno, bárbaro. Ahora empecé. Gracias a vos, gracias a vos. Viva la Fler. Besitos. Flores para todos. Eso me gustó también. Es una. Poníamos una campaña del gobierno. Totalmente. Me sacó la palabra de la boca. Bueno, che, la última pregunta es justamente. Tiene que ver con el programa. Se llama Pasa la Onda. Como ya se habrán dado cuenta. La idea que les pedimos siempre a la banda es que le pasen la onda a otra banda. Como llegaron hoy ustedes acá. Todas las bandas que vienen al programa le pasan la onda a una banda, a dos bandas, a tres bandas, a las que se les cante el Thor, digamos, básicamente. Y la idea es justamente eso, ¿no? Que darnos una mano entre todos, que todos más o menos estamos en la misma, y por lo menos te suene el nombre y decís, los pibes de Reina Tu Madre. Sí, lo escuché en Pasar la Onda algún día. Bueno, esa es la idea, pasarle la onda a otra banda. ¿A qué bandas o banda le pasarían la onda? Ya sea por amistad, ya sea porque suenan bien. ¿Cuáles serían esas bandas? Tenemos 1000 bandas. Me imagino, por eso. Vos sabés que. Perdón, me voy a la mierda. Dale. ¿Me puedo ir a la mierda? En realidad tenemos que cerrar la nota, pero bueno, dale. Sabés que los chicos que hicieron las grullas dijeron: vamos a hacer 1000 grullas, ¿no? La tapa del disco. Vamos a hacer 1000 grullas, ¿no? Y empezaron a dibujar grullas, a pintar grullas por toda la Argentina. Y bueno, hay muchas grullas en esta tapa del disco. Y también, como hay muchas grullas. Hay muchas bandas, que una de ellas es Isabel. Isabel, ¿y qué hacen, por ejemplo? Hacen un reggae ska loco con viento. Psicodélico. Muy lindo. Otra banda es Sobremesa, banda muy nacional, muy de la tierra. Ajá. Carnavales y Vendetas. Carnavales y Vendetas. Me encantó porque haces así con el dedito. Carnavales. ¿Qué hacen más o menos? Ahora se van de gira a México. Son grandes amigos nuestros también, en realidad. También. Ahí la valija llena de discos de esto también, ¿no? Sí, le vamos a mandar ahí que lleven. No, es una re banda, la verdad. Más o menos, ¿por qué la andan? Y es un rockabilly raro, ¿no? Es rockabilly tampoco, ¿no? Que tiene mucha onda, hay que escucharlo, ¿viste? Es para mover la patita, muy interesante. Otra banda que queda ahí en el tintero. Federación Francesa de Funk, la FAF también, banda amiga. Federación Francesa de Funk, me encantó. Funk. Sí, linda banda también para. Pero van por ese lado, van para el funk. Para ir con una porra y lentes Ray-Bans. Pero tiene que ser amarilla, amarilla la porra, si no, no va. O azul. Bueno. No sé, como vos quieras, tirando fruta al aire, Nero. Básicamente. Bueno, y contá un poco por qué lado vienen. Funk. En realidad, ellos dicen funk. Porque es un poquito más rockero, entonces. Claro, por eso le metemos la voz en el medio. Mucha energía en el vivo, es una banda muy linda. Sí. Bueno, joya, gente, gracias por pasar la onda, realmente gracias por haber venido. Por favor. Bueno, estaremos seguramente yendo al Barullo sábado, dijimos que caía. Sábado. Es muy probable que vaya entonces. Y les agradezco, obviamente, por haber pasado la onda. Vamos a escuchar un temita más de Reina Tu Madre, que es, digamos, sería el corte frío, podemos decir. Podemos decirlo. Uno de los temas. ¿Por qué lo eligieron en el tema? Decilo. ¿Por qué eligieron en el tema? ¿Por qué frío, justamente? Es ese fuego, ¿no? Que está en todos y que se apagó. El fuego invernal. Bueno, se lo dejamos para que lo disfruten. Gente, los muchachos de Reina Tu Madre han pasado la onda. Los puedes encontrar en el Barullo el 26 y en el Pasar la Onda Live, pero escrito con I, B y... ¿Cómo dijimos al final? L-A-I, B corta. Claro, como suena. B larga, si querés, mejor. Vamos a anotarlo. Live, me gustó. Bueno, ahora lo voy a anotar porque si no me voy a olvidar, seguramente. Gente, seguimos pasando la onda. Suena frío. Reina Tu Madre ha pasado la onda. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. De que haya sonrisa, la que me hace bailar. Me quiero despertar abrazado junto a vos. Te voy a convencer de que hay algo mejor. Quiero despertar abrazado junto a vos. montañas, cielo y más allá. Caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Dicen que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas craneando tramas nuevas que al acecho siempre están. Imperios derechistas no tienen conformidad. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Pasando la onda, capítulo 177. Seguimos al aire cuando son las 22:51. Por ahí, más o menos, gente. Estamos ya inmiscuyéndonos, ponele que exista esa palabra, en lo que son las noticias, porque en el mundillo del rock suceden cosas y nosotros te lo vamos a estar contando. Como también te contamos que el 12 de diciembre vamos a estar haciendo nuestro Pasar la Onda live. Y me gustó mucho la forma de vamos, cómo vamos a escribir live. La verdad que sí, va para el lado de Pasa la Onda, ¿no? Exactamente. Reina Tu Madre estuvo con nosotros hasta hace un ratito, estuvimos presentando su disco y justamente ellos van a estar cerrando lo que es el Pasa la Onda Live que vamos a estar haciendo el 12 de diciembre en Espacio Musical Greens, Avenida Lope de Vega 2542, en el barrio de Devoto. Toca también la caravana del Capitán Vibra y la gente de Nada Que Ver. Gente, podés empezar a pedir tus entradas a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, a lo que es el mail, pasalaondafm@gmail, y también a lo que es el Twitter, @pasalaonda. Por ahí sería medio raro, pero bueno. Medio complicado, pero ojo, podemos hacer un trending topic. Un trending topic, pasalaonda live. Vení a buscar tus entradas. Vení a buscar tus entradas, me gustó. Bueno, gente, estamos escuchando ya por debajo a la gente de Kiss haciendo I Was Made For Loving You, y el que está hecho para amar es justamente el señor James Simmons, que es el protagonista de nuestra primer noticia. Así es, estamos en las noticias, ¿no? Primer noticia, la agenda ya pasó, es historia en el programa 177, ahora lo actual son las noticias, en el que arrancamos con Kiss. Claro, y como les decía recién, I Was Made For Loving You es lo que está sonando, que sería yo estoy hecho para amarte a ti, pero el que está hecho para amar y no justamente a alguien es el señor James Simmons, que hace un tiempito atrás comparó al guitarrista Ace Frehley y al baterista Pete Criss, antiguos participantes, digamos, integrantes de Kiss, con un cáncer, los comparó. No los quiere, ¿para qué está pasando? ¿De qué pasa en Kiss? Ni un poquito aparentemente los quiere. La cuestión es que obviamente esto trajo repercusión, ¿no? El señor Ace Frehley le contestó y dijo, bueno, ¿cuántas chances te da la vida? Estos tipos tuvieron... no, esto es lo que dijo Gene Simmons. No, él dice, no sé qué le pasa a Gene. En los 70 dice que cada vez que hacía algo estúpido venía y le decía, Ace, estás pegando un tiro en el pie, como retándolo, ¿no? Como bardeando a su forma de ser. Y sin embargo, el señor Gene Simmons aparentemente no tiene muchos amigos tampoco. Y sí, se habla así de todo el mundo. Y medio complicado, ¿no? Ser amigo y te comparar con un cáncer es como una cosa medio chocante. Es bastante feo, ¿no? Bueno, todos sabemos que Gene Simmons es un, digamos, un adicto al dinero. Bueno, y justamente Ace decía esto, ¿no? Que su única motivación es el dinero. Bueno, todos hemos visto películas de Kiss, hay restaurantes de Kiss, hay merchandising por todos lados. No vamos a descubrir nada diciendo que Kiss es una banda extremadamente comercial. Yo me acuerdo que hasta había un jueguito de Sega. ¿Había un jueguito de Sega de Kiss? ¿Qué, sí, ¿qué hacías? Porque tocabas la guitarra y ibas sumando puntos. Me acuerdo que estaba también el Aerosmith, no me acuerdo cuál es cuál, pero hay uno que te ibas tirando CDs. Ibas tirando CDs, claro, bueno, me hace acordar un capítulo de Padre Familia también, ¿no? Que estaba ahí metido en el medio, como que eran fanáticos los dos protagonistas, ¿no? De Padre Familia, de Kiss, y que aparecían en Salvando la Navidad. Bueno, todas cosas muy bizarras hace Kiss y no es de extrañarnos. Pero bueno, la contienda está planteada, ¿no? Entre el señor Frehley y Gene Simmons, que también de hecho aseguró que Gene Simmons tomó el camino seguro, digamos. En cambio, él, en su particularidad, tomó la ruta de Elvis Presley, Jimi Hendrix, Keith Richards, Jim Morrison. Como que él fue por el lado más a lo musical, no tanto al dinero. Ah, como diferenciándose de Jim. Pensé que por las drogas. Bueno, también por ahí, ¿no? Bueno, por lo que decía antes también. De unos representantes bastante interesantes de esa zona. Entonces, como que, a ver, ¿cuál es tu problema vos? Sí, bueno, pero bueno, la cuestión es el nuevo Scott Weiland de Kiss. Claro, bueno, sabemos que cambió varias veces la formación de Kiss y bueno, evidentemente no ha terminado todo bien entre ellos, pero bueno, ahora se viene la presentación en el Salón de la Fama justamente de Kiss y van a tocar con la formación actual, la original. Vamos a ver, ¿se van a presentar ahí los muchachos? ¿Le harán desbancar, hacer pasar un mal momento por ahí a los Kiss en el Salón de la Fama? Interesante para verlo, ¿eh? I Was Made For Loving You, así decía Kiss. You were made for loving me, and I can't get enough of you. Estamos escuchando a The Smashing Pumpkins haciendo Cherry Rock. Banda de noticias, te digo, The Smashing Pumpkins. Porque no pusimos en otro lugar que no sea noticias. Y pasa que es medio difícil encuadrarlo dentro de lo que es el programa, porque nuestro programa, por lo general, es bastante arriba, podemos decir, en cuanto a lo que es musical. Lo que me recuerda que te puedes comunicar, ¿eh? Tenemos lo que es el Facebook, ahí libre albedrío, ahí en lo que es el Facebook. Si querés participar, siempre te decimos lo mismo. Sumate. Y si no, bueno, también te bancamos en la idea. Como decía Nachito, tema de noticias. Y la noticia tiene que ver con el cantante de The Smashing Pumpkins, el controversial Billy Corgan. Bueno, ahora resulta que el muchacho, como es fanático de las peleas de lucha libre, parece que se va a sumar a ese circo. El que tiene plata hace lo que quiere. Claramente, bueno, él ya había estado en varios eventos de estos de lucha libre, de hecho hasta participó en algunos eventos, pero ahora parece que estaría comprando lo que sería el TNA Wrestling, que sería, digamos, así como la Superliga de lucha libre de Estados Unidos. Con un top price, de acá ponerle, más o menos, claro, el auto. Un B, una clase B, no sería el más importante de Estados Unidos, sino el clase B. Claro, pero yo me refiero al que está desde 2000, después le sigue el top price. Claro, por eso está abajo. Claro, pues a eso me refería con top price. Sí, sí, sí, ah. te estaba dando la derecha. Ah, está bien, no estoy acostumbrado, la verdad. Claro, siempre te pego con la izquierda. Claro, eres como, che, loco, pará, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo que estás de acuerdo conmigo? ¿Qué me da la razón? Bueno, la cuestión es que aparentemente Billy Corgan estaría comprando una parte de la TNA Wrestling y estaría siendo un directivo de lucha libre. ¿Quién lo diría, no? Billy Corgan metido en esas cosas. Como que la música no te lleva tampoco, ¿no? Al tema de la lucha libre, como que no lo esperas. Es como que, bueno, digamos que Billy Corgan es un personaje raro. La otra vez les contábamos que había bardeado infinitamente a sus ex compañeros de bandas. Y demostrando, ¿no?, que claramente es una persona particular. Bueno, en este caso lo lleva a la lucha libre. La verdad que, ¿qué va a hacer Billy Corgan? ¿Cambiará algo en eso? Definitivamente le gustan las peleas. Sí, bueno, las peleas le gustan. Bueno, en este caso son libres. Esta es nuestra noticia. Billy Corgan incursiona también en el mundo de la lucha libre. Contamos que vamos a estar haciendo nuestro Pasar a Onda Live el 12 de diciembre en Greens. También les contamos que la semana que viene vamos a estar cumpliendo 3 años. Y como novedad les podemos contar que nuestro invitado para la próxima semana va a ser la gente, nada más ni nada menos, que la banda que estamos escuchando, que es Aztecas Tupi.

eso hace que te digan que como persona eres mejor. Te valoras poco y tu autoestima roza el suelo. La moda es el señuelo y yo el pez que muerde el anzuelo. La imagen no lo es todo para todos. Existen otros métodos para adelgazar, existen otros modos. Tienes un apodo que no nombran cuando estás presente. Haces como que no te importa lo que comenten, pero quieres demostrar algo que no deberías. Pero entiendo tu impotencia tan solo al ser una cría. Los chicos te rechazan porque no eres guapa. Los días de llanto tu diario lo relata de una forma más cercana de la que pueda entender cualquiera de nosotros al ver lágrimas caer. Quieres saciarte, comer y devolver las calorías. Te obsesionas con tu físico, te pesas cada día, cada hora. Nota, sientes poca evolución, tu amiga llora porque no se puede creer tu situación. No piensas detenerte hasta estar por fin contenta, y eso que tu peso debe rondar los 50. Autoestima baja y la confianza no la sientes. Cero de personalidad y eso es deprimente. No es necesario destacar estéticamente. Siempre ha sido totalmente dependiente del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser bella. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Cada día que pasa se te ve más delgada y tú sigues viéndote igual aunque estás más desmejorada. Tu amiga te aconsejaba y no la quisiste escuchar. Pides poca comida y dejas más de la mitad. Pesas 40 kilos y te sigues viendo gorda, pero no es el espejo, es tu mente que te deforma, la que le da forma a esa falsa imagen que ves. Espejismos es lo que tu mente se quiere creer. ¿Quién decide y quién le da significado a lo perfecto? Si ser superficial para mí es solo otro defecto del imperfecto ser humano, la máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pana Ciudad del Norte, qué grande, Manu Chao, qué lindo que es Manu Chao, qué buena música hace ese muchacho realmente, ¿eh? Y ahora tenemos entradas para Manu Chao, ah no. Ojalá, ojalá tenemos entradas aunque sea para nosotros, pero ojo, ojo que vi que los chicos de la Fiesta de la Flor están sorteando entradas también. Así que le mandamos un gran saludo a los chicos de la Fiesta de la Flor. También un gran abrazo a los chicos de la Fiesta de la Flor. A ver si también nos llevan, ¿viste? Y juntémonos. Atémonos, nos ponemos pegamento de los brazos. Nos juntamos así un abrazo. Y pasamos desapercibidos. Por lo menos nos quedamos la remera, pensar así. Sí, no, mínimamente, ¿no? Bueno, gente, la noticia tiene que ver con que Manu vuelve a nuestro país. Gente, va a estar haciendo su gira Inspiración Social, Libertad y Rumba Callejera. Así se llama la nueva gira de Manu Chao, que lo va a estar llevando por Chile y por nuestro país. Pequeño nombre se mandó para la gira, ¿no? Un nombre corto, así, recordable. Sí, sí, sobre todo recordable, ¿no? Me gustó el tema de Rumba Callejera. Es que tiene un poco de rumba callejera, me parece, Manu Chao. O sea, representa mucho de lo que es Manu Chao, lo que dice la frase. Inspiración social, libertad y rumba callejera. Me parece que es el género que lo define, me parece. No. Es su género, vos decís que se autodefinió su género, se creó su género. Sí, para mí sí. Y puede ser realmente... ¿Qué decir de Manu Chao, no? O sea, ¿qué puede uno decir? Yo por lo menos puedo decir que, por lo menos los que son los recitales, parecen una fiesta. Yo nunca pude ir todavía a ver a Manu Chao y es una de esas deudas pendientes que tengo. Tengo unas cuantas ahora que me doy cuenta. Y sí, la verdad, porque esta es una buena oportunidad como para sacarte esas ganas, de esa espina clavada. Y bueno, veremos qué nos trae la vida, ¿no? Por ahí, ¿quién te dice? Por ahí nos vamos a hacer una cobertura de Manu Chao allá cuando esté tocando en Estadio Ferro, el 14 de diciembre. Estadio Ferro. Por hincha de Ferro no vamos a poder pasar porque se nos ha dado cuenta, ¿no? Son 14. Pero... ¡Durísimo! No, va a estar complicado, pero estaría estar ahí. Interesante. 14 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Piensen en mí, guiño, guiño, claro. Guiños. Empieza a tirar guiños, Nacho, para su cumpleaños. Bueno, Manu Chao es una gran opción. Va a estar en nuestro país, no solo acá en el estadio de Ferrocarril Oeste, sino también que va a estar en el estadio Delmi de Salta, en Argentina, obviamente, en nuestro país, en el norte. También va a estar en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina. Eso será. ¿Será Tarol? No sé, no creo. No creo, pues una plaza es como cerrada, ¿viste? ¿Dónde se... como un anfiteatro, unas cosas así? Claro, es una cosa así. Y va a estar también en el Metropolitano de Rosario. Si alguno quiere ampliar esta información en cuanto a los lugares, dar más data de los lugares, de cómo son, cómo se llegan, lo pueden hacer en nuestro Facebook. Me parece que estaría muy bueno que la gente se copie a hacer eso, si tienen como explicarle a la gente cómo llegar, ¿no? También. Sí, y armar también como una especie de agenda interna por ahí, ¿no? Dando información precisa, a eso me refiero, ¿no? Claro, para que no te pierdas, no andes como un boludo dando vueltas. Ojo, por ahí también conoces gente, eso está bueno. También va a estar tocando en todo lo que es la zona de Chile. Va a estar en Santiago, va a estar en Antofagasta, va a estar en Caldera, va a estar en Temuco. Así que, gente, una gran, gran noticia. Vuelve Manu. De a poquito, por el suelo. Por el suelo, el infierno lo quema. Por el suelo, la raza va ciega. Esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Suena el grosso de Cerati, venimos de un grosso, pasamos a otro grosso. Amor sin rodeos es lo que estábamos escuchando. Mañana viernes. Mañana viernes. Ajá. A la tarde, puedo decirte, está cerca de ahí, ¿no? Para el lado del Parque Centenario, a las 5 de la tarde, vas a tener algo que ver con Cerati. Exactamente. Se va a estar haciendo la tercera edición de Cerati por ti, digamos. Cerati. Cerati. Será por ti. Claro, una cosa así, será por ti, pero escrito, y un Ceraxi. Seraxti. Seraxti. Suena vasco. Cuchi. Tipo, claro. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que es un encuentro latinoamericano que se va a estar haciendo ahí a cambio de un alimento no perecedero. Esto va a beneficio de la Fundación APAER y programas Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Villa Martelli. Y la finalidad de todo esto es hacer música para el artista, digamos, para Cerati. Para que él eso luego lo escuche en su terapia de musicoterapia, justamente, que es el procedimiento por el cual están tratando de estimularlo, digamos. Una especie de colecta, pero no de plata, porque no es lo que está necesitando Cerati en este momento, sino ayuda música. Para ingresar por los oídos, por lo menos, para poder que se pueda mejorar, y cada uno el aporte que hay que hacer ahí en las bandas es presentar un tema de él. Exactamente. Haces un tema de Cerati, tuk tuk tuk, ahí con la viola vas caminando, te la llevaste, tuk tuk tuk, haces un tema de Cerati y tirás una buena onda. Más que aceptable, me gustó mucho. Más para alguien que hizo un montón de cosas, ¿no? Digamos, cuanto a musicalmente, abrió espectros. Me gustó mucho la idea, muy copada, la verdad. Muy buena, gente. Sigue sonando Cerati. Amor sin rodeos, siempre con la palabra justa. Hace falta poder para cerrar el año. Cerquita. Poder y pueden hacerlo cerca. ¿Y viste cómo es la cosa? ¿Vos no crees que sean capital? Bueno, toma, puto. Te la estiro hasta ahí, ¿no? Hasta en la general, hasta el bordecito. La General Paz del conurbano, digamos, ¿no? Sí, podemos decirlo de alguna manera. Nunca peyorativamente, ¿no? Obvio que no, para nada. Para nosotros todo lo contrario, ¿no? Pero así es como le dicen los que lo paran, que no lo dejan poder. Exactamente, bueno, todos sabemos de quién hablábamos, nuestro amigo, ¿no? Volví a vos, que quédate ahí. Y le iba mejor a los dos. Le tiramos vos tres encima, mirá. ¿Cómo? Qué feo me sonó eso, decir que vuelva conmigo. Que sea mi presidente, me sonó. Oh, qué durísima declaración, durísima, realmente. Bueno, sí. No, la verdad que no. En esta no te banco ni a gancho, yo tampoco negro, me banco, retirado. Bueno, gente, la cuestión es que la Renga va a estar tocando en Navarro. Va a estar el 7 de diciembre. Acá nomás, gente, en el velódromo local. Sí, así cierra por lo menos el año y las presentaciones de algún rayo. ¿Estarán laburando ya nuevo material? Yo calculo que algo debe estar craneando, por lo menos. Y se viene un próximo paso. Y es momento. Tiene poder esta banda, gente. Última noticia. La Renga. Vuelve. Poder, poder para poder. desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. Yeah. Sí, sí, un poquito de rock. Un poquito de rock, más tirando fines 90, fines de... principios del 2000, qué lindo, ¿no? Tuvimos un poquito de Patricio Rey, su redondito de ricota, haciendo Morta Porta. No, Morta.com. ¿Qué estoy diciendo? Querido, querido, ¿qué estás haciendo? Mezclamos las palabras. Estoy siendo cruel como los piojos recién, gente. Bueno, se viene esta onda, no la tenías. Estamos en nuestro capítulo 177, people. Tenemos las entradas para Estela. Todavía no se fue. Pará, no me fijé. ¿Nos fijamos? ¿Te parece? A ver... Me fijo. Me voy al Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, y me fijo. Tenemos entradas todavía. Apurate, papá, se te van. Se te van. Tenés hasta el fin del programa. Se termina el programa y chau, fuiste, gente. Vamos al segundo, al primer tema, pero en realidad de esta onda no la tenías. Y escuchalo, ¿viste cómo es esto, no? No, más para el rock, dijimos. Bueno, acá tenés un poquito más. Sí, esto era Message in a Bottle de Police, en este caso hecho por Machine Head. Sí, esto es, esta onda no la tenías. ¿Qué versión? ¿Otra más? Vamos. Esta onda tampoco la tenías. Yeah. la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo. ¿Y por qué tendría que estar? Como crecimos sin entender y todavía me siento un anormal. Hoy pasó el tiempo. Hoteles de Charly García, originalmente en este caso hecho por Ray Momo. ¿Qué versión, no? Rock más pesado. Sí, buena versión. Otra, una pesada distinta. Demoliendo hoteles por ahí con una aplanadora más grande, ¿no? Una bola de esas gigantes. Misiles de los Estados Unidos. Una cosa así. Es como una versión rara, como que le sacaron los agudos y le pusieron más graves. Es esta onda, no la tenía. Nos queda uno más. Y es Un beso y una flor, hecho por los Mox. Falsedad explican lo

el momento de que ustedes escuchen una vuelta completa, porque cambió la artística del final. ¿Por qué cambió? Porque estuvimos trabajando en eso, armando algo. Pero la idea es que puedan escuchar también antes de que cumplamos los 3 años. ¿Cómo es el final, no? Esa parte que siempre queda abajo. Si no, no tiene sentido, no la escuchaste nunca. Bueno, que se vea el laburo. El laburo se tiene que ver, porque vamos a seguir laburando, gente. Porque se nos viene el Pasar a Onda Live. Pasar a Onda Live, 12 del 12 del 13. Exacto, bien, para cambiar un poquito la monotonía, ¿no? Sí, ya nos aburríamos. Ah, dijimos, para no ser tapoteros. Claro, ni a palo, ni a palo. Por lo menos en mi caso, ni a palo. Pero bueno, gente, si viene el Pasar a Onda Fe Live. Me va a costar. Va a costar cambiarlo, ¿no? Es un cambio muy... Y porque uno ya tiene el Fest acostumbrado, ¿no? Pero bueno, por eso mismo, vamos a hacer algo diferente. Algo más, algo diferente. Vamos a estar con 3 bandas en vivo y en directo desde Greens, Espacio Musical Greens. Y mandamos un gran saludo a la Bruja, al Chaca. Vamos a estar ahí con los chicos de Reina Tu Madre, que estuvieron hoy pasando la onda junto con nosotros. Qué linda manera de arrancar nuestro 4º año, ¿no? De vida. A pleno, como siempre, como venimos desde el primer momento, ya van a ser 3 años y los queremos festejar con todos ustedes, así que bienvenidos, pidan entradas luego a lo que es el face.com/pasalaonda, básicamente. Nos mandan ahí, nos buscan por mail. 20 pesitos. Quieran, 20 pesitos de anticipada, ¿qué más querés? 3 bandas, encima vamos a estar haciendo el programa en vivo en el lugar y las van a poder estar escuchando. En vivo, haciendo el programa, escuchás las bandas y encima podés formar parte. O sea, podés venir a presenciar el programa en vivo. Good. Se van a escuchar tus gritos, pensalo así. Exactamente. Sí, venite. Ya agitarla, dale. Exactamente, venite, Gris. Buena gente, buen lugar, buena música. Reina Tu Madre cerrando los shows, que van a ser 3, gente. El segundo es de la caravana del Capitán Vibra. ¿Qué decir de los chicos de la caravana? O sea, amigos, hermanos. La verdad que sí, creo que tocaban, no sé si tocaban mañana. No sé, el viernes están tocando en Ladran Sancho. Exactamente. Allí voy a estar. Nuevo lugar que allá, hablando con Johnny de Indies Raíces, van a estar tocando ahora en noviembre, el fin de noviembre, van a estar tocando juntos. Juntos, qué buena onda, otra fechita linda para ahí. Bueno, los chicos de Indias tocan en Morón próximamente, vamos a estar contando todo eso en las próximas agendas, gente, que también pasó la agenda, pero primero vamos a estar escuchando en nuestro festival a la gente de Nada Que Ver, banda nueva, oriunda del oeste, de Burlingame. Algo te dice Burlingame. Queda el resto del oeste, ¿no? ¿Sabes qué? Hasta ya hay videos de Creados hecho de los chicos. Se presentaron una sola vez y ya hay un video de Creados. O sea, le mandamos también un gran saludo a los chicos de Creados, que es con quienes hacemos ideas en el estudio. Exactamente, que ya se viene el próximo. ¿Cómo venimos? Estamos ahí en la graveta próxima ya del 7º episodio de Ideas en el Estudio. Se puede disfrutar el 6º, que fue con Científicos del Palo, nada más ni nada menos, la banda marplatense que presentó la histeria argentina, un discazo. Si no lo compraste todavía, lo vendí mucho, ¿no? La verdad que se lo merece. Yo estaría es hablando disco. Del disco. El otro día estuvimos sin internet, que por eso nos vimos ahí al aire con radio. Perdón, gente, perdón. Cosas que nos pasan. Así, esto para que sepan que nosotros somos humanos. No encontré el CD de Científicos del Palo. ¿Viste? Cuando lo buscás decís, uy, tengo algo para hacer. Ya sé que hago sin luz. Sin luz, sin internet. Y no encontré el CD. Y bueno, lo tenía yo en mi mochila. Claramente, estamos disfrutando del disco de Científicos del Palo lentamente. Sí, es así, Nerito. Ya volverá en algún momento. ¿Qué te voy a decir, Nerito? Pero mientras tanto, puedes ver. ¿Te llevas el tisma? Puedes ver Ideas en el Estudio. ¿Lo viste, Nero? No, todavía no. Bueno, no tengo internet. Disfrutarlo. Desde el celular lo puedes ver bárbaro, Nero. Sí, en el celular, ¿vos sabés qué bueno que se ve también en el celular? Lo que hacemos nosotros en nuestra página es tremendo. Están todos los programas de Ideas en el Estudio ahí. ¿Qué más querés? Puedes escucharlo, puedes conectarlo a un televisor y lo ves en pantalla grande con el celular. En el celular, en el trabajo. Vas en el bondi. Lo conectas en el trabajo, te haces el boludo y lo ves ahí tranquilamente. Oye, lo que es la magia de internet, qué bueno, ¿no? Gente que estamos con internet. Bueno, gente, esto continúa, pero nos estamos yendo de a poquito, gente. Nos estamos yendo. Antes les tenemos que contar, los tenemos que invitar a Mundo Bullicio el sábado a las 15 horas a través de FM Moreno, programa que cuenta con la presencia del señor Juan Ignacio Miranda, y nos va a adelantar qué hay allí también, si es posible. Exactamente, Cristian Devoto. Vamos a estar hablando un poco del tema de la ley de medios con la gente de la radio, haciendo como una especie de debate también, en el momento de que nos ponemos serios del programa. Después es un... Después es un bardo, como todo, ¿no? La vida, ¿no? La vida misma. El programa que van a escuchar el miércoles... No, que escucharon ayer, mejor dicho, perdón. Ese fue tremendo, como decís... Estábamos con ganas de carajear mucho y este promete más. Bien, Border, ¿no? Mundo Bullicio, que no te distraigan, gente. Sábado, 15 horas, a través de lo que es FM Moreno, 90.1. Gente, radio, le mandamos un gran, gran abrazo a todos los chicos. A Javi, a Noe, a toda la trup, le mandamos un gran, gran saludo a los chicos. Saludo. Después de escuchar Mundo Bullicio, te puedes quedar enganchado escuchando este mismo programa a través de lo que es Radio Chudas, que nos retransmite los sábados y los domingos de 17 a 20 horas. Este mismo programa, le mandamos un gran saludo a la gente de Radio Chudas y hacemos la evolución nosotros los lunes con ellos, los sábados a las 21 horas del programa que ellos hacen los lunes. Estamos un entrevejengue de días importante. Ya es Mario, hoy es martes. ¿Hoy qué día estamos? Pará. No, jueves, es programa. Ah, jueves, joya. Vamos, seguimos. Ya viernes mañana, pensemos. Vamos, se acaba el fin de semana, gente. Se va acabando también pasar la onda. Lo importante es que en nuestra página encontrás toda la programación. Básicamente tenemos cosas los lunes, los martes. Tenemos siempre algo para ofrecerte. Así que te colgás ahí y mirás un poquitito la info. Pasa la onda, sencillamente. Pasa la onda y listo. Y ahí encontrás toda la data para escuchar música y seguir copándote con este programete que todavía quedan las entradas de Azteca, según se cuela ahora. Todavía quedan, chicos. La verdad que si pasando? No me. No está respondiendo, chicos. ¿Qué onda, viaja? Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Son libres de hacer lo que les plazca. La gente no tiene ganas de ver Azteca. ¿Qué está pasando? Si quieren, no los vean. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Que las entradas las pedís al Facebook, pasa la onda. Y aparte, el jueves que viene van a estar acá también los chicos, así que lo vas a poder seguir disfrutando a Aztecas tú, pero junto con Pasarón le mandamos un gran saludo a los chicos de Aztecas que van a estar viniendo también la próxima semana para el capítulo 178, gente. Así se acaba el 177, nos encontramos ahí, al aire, gente. Vamos con más música, gente. Nos vamos, gente, nos vemos el jueves por este programa. Exactamente, tenemos mucho, mucho más para darles estas radio, vas a la onda. 100% música sin caretas. Mi nombre es Cristian Devoto. Estaba en la conducción. A mi lado el señor Juan Ignacio Miranda en los controles. Nos vemos en la fiesta de los cumple 3 años. Así es, gente. Nos vemos. Nos vamos con los Ramones. Surf and Bear. Bailó un poquitito. Sí. Chao. Adiós.